La palma, las palmas, saltando, saltando, moviendo la cadera, pegando un grito, ¡sí! Y para todos los locos, ¡Mr. Gato! Toda la gente piensa que yo estoy del loco. Toda la gente piensa que yo estoy del coco. Pero nadie sabe que estoy loquito, loquito de amor. Pero nadie sabe que soy el que te ama con pasión. Ay, ay, ay, porque me enamoré de ti. Enamorado de ti. La palma, las palmas, saltando, saltando, moviendo la cadera, pegando un grito, ¡sí! La gente piensa que yo estoy re loco. Toda la gente piensa que yo estoy del coco. Pero nadie sabe que soy loquito, loquito de amor. Pero nadie sabe que soy el que te ama con pasión. Enamorado de ti.